agradecemos nuevamente su presencia. Causó una grata impresión las palabras suyas en el encuentro anterior. Y por eso nuevamente nos da gusto encontrarnos con usted para que podamos referirnos un poco a la familia en el mundo de hoy, en el momento en que estamos, y sobre todo en el plan de Dios. Porque hemos visto que hay reuniones internacionales de alcance mundial que están afectando el concepto de la definición de familia, aún en el orden natural y de su dignidad. Entonces nos gustaría saber usted, padre, qué nos puede decir al respecto. Es un tema amplísimo y por lo menos trataré de hacer algunas referencias puntuales sobre algunas situaciones concretas que se dan ahora. Pero es verdad lo que usted dice. Desde hace unos años, realmente desde hace un par de décadas, en el ámbito de las Naciones Unidas, se han venido sucediendo una serie de reuniones de nivel mundial que culminaron en una muy famosa que le debe sonar, probablemente a nuestros oyentes les suene mucho, que fue la reunión del Cairo sobre población y desarrollo. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Sí. Y ahí se empezó a hablar con una terminología ambigua, en mi opinión, bastante tramposa, que insistía en los modelos de familia, ¿verdad? Como si a nivel de la raza humana fuera indistinto que el matrimonio fuese posible establecerlo entre personas de distinto sexo o del mismo sexo, con hijos o sin hijos, que incluso a algunos matrimonios de homosexuales pudiesen adoptar hijos, etc. Y todo eso se hablaba como si fuera, digamos, fruto de la pura libertad humana. Detrás hay, claro, una discusión antigua, también de orden filosófico. Si el ser humano se encuentra ante situaciones que se pueden llamar naturales, si existe una naturaleza, realidades que tienen una fijeza y un sentido profundo, o todo, absolutamente todo, depende de la arbitrariedad del acto de voluntad de cada persona en cada momento de su vida. Bueno, yo creo que después de tantos abusos que ha habido en este siglo sobre la libertad, tendríamos que decir que también en el tema de la familia hay que andarse con pies de plomo. Dígame, padre, perdone que lo interrumpa. Dentro del concepto de libertad, sí, está la libertad que tiene sus límites, porque en todo derecho romano, por empezar, dice que la libertad de uno termina donde empieza el derecho ajeno. Sí. Y entonces se distingue la libertad del libertinaje. Libertinaje es el que piensa que uno tiene derecho a avasallar y discutir y romper todos los derechos habidos y por haber. Disculpe la interrupción, padre. Bueno, sí, muchas gracias. Pero tiene razón, la palabra libertad tiene varios niveles de significación y algunos son contrapuestos entre sí. En la tradición clásica del pensamiento griego, que luego fue asumido por el cristianismo, la libertad sobre todo se entiende como esa capacidad de la inteligencia y de la voluntad humana de podernos dar a otra persona. La autodonación, yo hago con mi vida lo que me da la gana, pero de todas las cosas que me dan la gana, la más perfecta es entregarme a otra persona para hacerle el bien. Ese es el ejercicio que nosotros, los seres humanos, por lo menos desde la tradición clásica y cristiana, entendemos que es el mejor ejercicio de la libertad. La autodonación de sí mismo por amor, ¿verdad? En cambio, desde la modernidad ha habido una corriente de pensamiento que ha afectado mucho al concepto de familia, que tal vez encuentra su exponente mayor en Kant. Acá en Argentina hay mucho kantiano, muchísimo kantiano, y entre los medios de difusión, entre profesores universitarios. Kant aseguraba que la persona madura, moralmente madura, es la persona autónoma, pero en un sentido muy concreto, porque la palabra autonomía tiene un significado muy rico, muy respetable. En Kant, la palabra autonomía significaba que la persona que ya ha llegado a esa capacidad de autodeterminación grande no debe aceptar normas que vienen ni de Dios, de un Dios distinto de mi propia razón, ni de la sociedad legisladora, porque de alguna manera limita mi libertad, ni de las leyes de la naturaleza. Él en concreto tiene un libro que ataca mucho el concepto de inclinaciones naturales, porque no le gustaba eso de las inclinaciones naturales. En nombre de la autonomía, la conciencia sería la única fuente de todo tipo de normas. De modo que la realidad no existe. Y no existe un Dios creador que ha determinado que las cosas sean de un modo u otro, ni una ordenación sapiencial en la sociedad que hace que ciertas cosas sean objetivamente mejores que otras, ni unas leyes naturales que hacen que sea mejor que se unen el hombre con la mujer, y no una mujer con una mujer o un hombre con un hombre sexualmente. Ese tipo de autonomía ha afectado mucho al concepto de familia en el siglo XX. En las reuniones estas de las Naciones Unidas se desprecia profundamente incluso la misma noción de que Dios haya querido tener un plan específico sobre el modo en que el ser humano puede vivir y madurar y desarrollarse en este mundo. Y fíjese cómo siempre yo ando de mano del catecismo de la Iglesia Católica, que desde que fue promulgado por el Papa Juan Pablo II, los cristianos estamos invitados, y también los no cristianos, a profundizar en el contenido que tiene esta maravillosa obra. Dice uno de sus puntos: al crear al hombre y a la mujer, Dios instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental. Para nosotros, este es un dato fundamental. No es autocreación humana. Hay detrás un designio sapiencial, amorosísimo, del hecho de la familia humana. ¿Qué consiste en qué? Y lo dice en otro punto. Un hombre y una mujer unidos en matrimonio, es decir, establemente, permanentemente, forman con sus hijos una familia. Esta sería una definición sencilla y tradicional y clásica en la historia de la humanidad. Un hombre y una mujer unidos en matrimonio de modo estable, que con sus hijos forman una familia. En el plan de Dios, este tipo, este modelo de convivencia humana, está diseñada para muchas cosas. Por ejemplo, por una parte, para recordar que la misma naturaleza divina es como la inspiradora de lo que es una familia de este tipo, una comunión de personas. Personas muy distintas entre sí, complementarias, que se entregan unas a otras, como explica el dogma de la Santísima Trinidad en el cristianismo, que el Padre se dona al Hijo, el Hijo se dona al Padre, hay paternidad, hay filiación y hay un amor subsistente. Esa donación mutua es donde mejor se vive, es en la familia. Y en esa familia uno aprende además a socializar todas sus virtudes. Uno aprende lo que es darse por amor, lo que es tener paciencia, aceptar que a veces los padres cuidan más a uno de los hijos que a mí, porque es más justo, se aprende la justicia, se aprende la equidad, se aprenden muchísimas cosas. El hombre se humaniza en ese modelo de familia, de hombre, mujer, unidos establemente con hijos. Además, si viven varias generaciones, todo esto es todavía mucho más rico, cuando hay abuelos, hijos, nietos, que conviven más o menos con cierta cercanía. Perdone, padre, que lo interrumpa, pero cuando Dios creó al hombre y a la mujer, así como físicamente los hizo diferentes y complementarios, sí, lo mismo sucede en el orden afectivo, psicológico, espiritual, intelectual. Claro. Si no, no habría complementación. Así por eso yo pienso que la homosexualidad, aunque ellos creen que adoptando chicos puedan tener una familia normal, donde cada uno dé, como usted decía hace un momento, lo mejor de sí mismo, con generosidad, con amor, con todo lo que usted quiera, pero les van a fallar las herramientas, no van a tener las armas apropiadas, porque no pueden transformarse en esos aspectos que le dije a sí mismos. Son leyes que ha puesto Dios y que nosotros no está a nuestro alcance poderlas modificar. Sí, que es así. Yo como sacerdote le puedo decir algo que no sé si a nuestros oyentes les va a escandalizar, pero tengo mi experiencia en la atención de personas homosexuales. Son personas empapadas en una soledad terrible. No se ve eso que da el matrimonio y la familia, la complementariedad, el cariño mutuo, el ambiente de afecto, la seguridad sobre el futuro, todo eso no existe en las parejas homosexuales. Normalmente hay, siempre habrá algún caso que tienen un poquito más de permanencia, pero los que yo conozco son personas que con muchísima facilidad se pelean, con unas peleas además muy fuertes, muy duras, en las cuales no se ve dónde está el amor. Y sí se notan pasiones que a veces son profundamente sexuales nada más, y que son de una inestabilidad enorme. Un matrimonio homosexual puede tener 1.500 o 1.000 experiencias un homosexual a lo largo de su vida activa. son personalidades torturadas, sufridas. A mí me causa mucha pena, yo los atiendo lo mejor que puedo, ¿verdad? Pero claramente ahí no hay ningún modelo de familia sobre el cual uno pueda pensar. Y las autoridades que van aprobando matrimonios homosexuales están aprobando fantasías, quimeras, que son absolutamente inestables, ¿verdad? Ahora, padre, mire, muchas de esas personas, ¿verdad?, que están en el terreno de la homosexualidad, ellos en el fondo de su alma, o de su conciencia, o de su pensamiento, saben perfectamente que están en un plano de inferioridad dentro a esa naturaleza maravillosa que Dios ha hecho. Quizás no se lo deben confesar a sí mismos, pero aún así están actuando en consecuencia. Y por eso se sienten solos, se sienten defraudados, se sienten fuera, digamos, del orden que Dios ha previsto para el ser humano. Sufren mucho. Cuando el hombre se excluye de la ley de Dios y vive al margen de eso, es naturalmente que en el fondo de su alma se va a sentir triste, desgraciado, frustrado, incomplementario en todo. Sí, así es. Pero tal vez podríamos continuar hablando de una cosa que es importante, que es todo el papel del Estado en la tutela de la familia humana, tal como ha sido creada en los planes de Dios, ¿no? Eso podría ser un tema interesante. Mire, si le parece, esperamos un segundito y usted nos cuenta entonces cuál es el papel de la familia en convivencia con el Estado. Cómo no, encantado. Hacían esta pregunta o esta sugerencia de hablar un poco, aunque sea brevemente, sobre las injerencias mayores o menores que tiene el Estado en relación con la familia humana. Bueno, yo diría que estamos viviendo épocas profundamente totalitarias en el enfoque desde el Estado hacia la familia, aunque se las disimula con palabras lindas, ¿verdad? Y le puedo poner bastantes ejemplos, simplemente a título de introducción. En Estados Unidos se ha desarrollado mucho toda una postura que, por ejemplo, una de las defensoras es Hillary Clinton, que afirma que el Estado tiene derecho a la tutela inmediata de los hijos menores, hasta el extremo de proteger los derechos que en el fondo a veces son puros caprichos de niños chicos que se oponen o quieren oponerse a sus padres, que los quieren educar en ciertos temas o que les quieren imbuir una religión que el chico dice que no quiere. Y el Estado puede enviar un representante para divorciar a esos hijos de sus padres, que en el fondo están haciendo el ejercicio legítimo de su potestad de padres por derecho natural, ¿no?, de educarlos como les parece mejor. En el fondo es la intervención totalitaria del Estado que quiere retirar a los hijos de la potestad paterna. En Estados Unidos incluso ya se han dado algunas sentencias de algún juez que ha divorciado a un hijo pequeño de su familia, ¿verdad? En otro tema, por ejemplo, hay una ley de salud asistida o reproductiva, como se dice, que se está estudiando en Argentina, por la cual hay una opresión totalitaria, si es que se aprueba esa ley, de los derechos de los padres respecto a los hijos, que sería que el Estado, a través de sus funcionarios y expertos en sexología, etcétera, y bajo estricto secreto y confidencialidad, tendría derecho a informar y prestar servicios a menores al margen totalmente de cualquier información que conozcan los padres. De modo que los menores, en temas de sexualidad y reproducción, etcétera, pasarían a ser simplemente dialogantes de funcionarios del Estado y de nadie más. Y los padres estarían infringiendo incluso las leyes si trataran de meterse a opinar. Y estamos hablando de menores. En muchos casos estamos viviendo situaciones que dentro de un marco democrático en el fondo se están avasallando las instituciones que garantizan las libertades fundamentales del ser humano. De modo que estamos ante un tema serio, serio, ¿no? Y se piensa que la relación paterno-filial, incluso desde que Sigmund Freud le echó todo tipo de sospechas espantosas a la relación paterno-filial, que estamos viviendo en una situación en la que hay que liberarse de esas cosas. Yo todavía recuerdo con emoción haber leído en una obra de un gran psiquiatra de este siglo, judío de origen, Viktor Frankl, que cuando estaban atacando a los judíos en Austria en tiempos anteriores a la Segunda Guerra Mundial, Y un día que habían destruido una de las sinagogas de Viena, él volvía a su casa, era ya médico, psiquiatra joven, pensando emigrar a Estados Unidos y dejar a sus ancianos padres en Viena librados a su suerte, porque se veía que las cosas se iban poniendo muy malas para los judíos. Y al pasar delante de esa sinagoga destruida, se encontró con un pedazo de piedra caída de los muchos escombros que había, y levantó un pedazo. Y se encontró que aunque era un trozo de una de las dos tablas de la ley de Dios que hay en toda sinagoga, y justo eran las palabras del cuarto mandamiento, de lo que los cristianos llamamos el cuarto mandamiento, ¿no? Honrar padre y madre, honrarás a tu padre y a tu madre. Parece que le iban para él. Y él entendió que detrás había un mensaje de Dios, ¿no? Pero que entró en sintonía con su inteligencia natural también, ¿no? Él no podía abandonar a sus padres. Actualmente parecería que los hijos tienen derecho a abandonar a los padres y los padres tienen derecho a abandonar a los hijos porque el Estado lo está tratando de prescribir así. Incluso desde organismos internacionales se está tratando de tutelar eso. Bueno, yo diría que a la luz de lo que enseña el magisterio de la Iglesia, que es una riqueza para todas las naciones, no solo para los cristianos, sino para cualquier persona de buena voluntad, miren qué fácil de aceptar son estos principios. La autoridad civil ha de considerar como deber grave el reconocimiento de la auténtica naturaleza del matrimonio y de la familia, protegerla y fomentarla, asegurar la moralidad pública y favorecer la prosperidad doméstica. Esto tiene que ver con la salud mental y la salud espiritual de los habitantes de la tierra, ¿no? No es una imposición arbitraria. La comunidad política tiene el deber de honrar a la familia, asistirla y asegurarle especialmente la libertad de fundar un hogar, de tener hijos y de educarlos de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas. Pero digamos, es una función subsidiaria. La familia se encarga de los hijos. El Estado tiene que honrarla, en todo caso, agradecer a aquellos ciudadanos que han decidido formar familias, ¿verdad? Y tener hijos. Y la comunidad política debe proteger la estabilidad del vínculo conyugal y de la institución familiar, porque los seres humanos necesitamos, y necesitamos de un modo profundo, estabilidad afectiva, estabilidad educativa, modelos dignos de imitación. Y en ningún lugar se consiguen esos ejemplos mejor que en la familia. Ciertamente, los modelos actualmente no los vamos a buscar en la comunidad política porque brillan por su ausencia. Ni tampoco en ciertas personas de la farándula, que no hay mucho que aprender de ellos en materia de fidelidad, de afecto, de conductas, de modelos de vida. Pero perdone que le interrumpa, padre. Yo estoy notando en estos últimos tiempos, con mucha frecuencia por televisión, una especie de siembra sistemática que no creo que sea hecha por casualidad, donde No. hablan muchísimo de los derechos que tienen los niños pequeños. Tienen derechos a contradecir a sus padres, derechos al uso de su libertad, derecho a hacer lo que les da la gana, sin ningún tipo de límite. Pero nadie menciona los deberes. Entonces, un niño pequeño que le están predicando continuamente cuáles son sus derechos, pero que no tiene con sus padres ningún deber, cuando haya crecido un poquito más, va a ser un choque tan fundamental el que va a haber entre padre e hijo, que esa familia o va a quedar destruida o no va a llegar a poderse decir se ha constituido una familia con todo el alcance que tiene que tener. Sí, ¿sabe? Yo diría, hay mucha gente ya que sospecha que detrás de este tipo de manipulaciones de los niños desde el Estado, ¿no? Lo que hay es un deseo de implantar sistemas totalitarios de vida política. Porque cuando al individuo se lo desprotege de sus ambientes naturales de convivencia y de comunidad y se lo deja aislado, se lo deja en una situación de indefensión ante un mecanismo organizado desde el Estado. El individuo aislado es fácilmente manipulable. Un individuo que vive su vida de comunidad, de vida de familia, de vecindad, de municipalidad, vivas, dinámicas, es muy poco manipulable por un poder despótico, ¿verdad? Yo sospecho que estamos viviendo, en nombre de un individualismo liberal extremo, en tiempos que amenazan nuevos totalitarismos y nuevas amenazas a la libertad por atacar precisamente a la institución familiar. Pero bueno, lastimosamente el tiempo creo que no nos da bueno, para abundar en esto. De todos modos, padre, le quedamos agradecidos porque la cosa ha servido para aclarar muchísimo unos cuantos conceptos. Me alegro. Gracias por su presencia. Thank you.